país afecta significativamente lo que tiene que ver con la calidad de vida del venezolano y con su bienestar. Además de eso, tenemos que añadir la angustia que la familia venezolana está pasando, independientemente del estrato, por la inseguridad que tiene de no conseguir los alimentos básicos y los productos básicos que necesita, tanto de aseo personal como de alimentación, como de todo lo que tiene que ver con tener un poquito de calidad de vida y bienestar. Entonces, realmente, además del problema de pobreza, yo creo que la pérdida del bienestar del venezolano es una de las de los impactos más negativos que tiene realmente esta situación, porque los venezolanos no nos explican, no nos explicamos por qué hemos llegado a estos niveles, y lo peor todavía, por qué no se toman medidas. Tengo que preguntarle a